Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa, en Aldaya Radio. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? Saludos, buenas tardes por este día 21 del mes de julio. Arranca la entrega número 28 del programa Música, Cultura y Viceversa, un programa en el cual, recuerda, combinamos canciones, música con aspectos culturales. Y la segunda hora, la del rock, se remite en el portal asaltomataradiorock.com. Ahí estamos el jueves por la tarde-noche de 9 a 10. También en el propio portal Asaltomata Radio Rock hay una remisión para la gente de América Latina en la madrugada del miércoles al jueves. Y también en asaltomataradiorock.com tienes el podcast solo de la segunda hora, de la hora dedicada con carácter exclusivo al rock and roll. Señores, es hora del rock and roll. Como bien ha dicho, el indicativo es la hora del rock and roll, música, cultura y viceversa. Los siguientes 60 minutos van a ir dedicados en clave musical de rock and roll. Eso sí, no cambia la temática del programa, el hielo. Mejor dicho, el hielo en la música. Canciones en cuyo título aparezca la palabra hielo, bien en castellano o bien en inglés, ice. Esta segunda hora, al igual que la primera, va a estar más o menos repartida. Un primer tramo con canciones en castellano y un segundo tramo con canciones en lengua inglesa. Como dirían los Rolling Stones, let me to introduce myself. Permítanme que me presente. Música, cultura y viceversa. An José Bautista, Perol and Rock, DJ. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Y también tengo que presentar a la canción que sonará como fondo a mis palabras en esta segunda hora del Música, Cultura y Viceversa. Viajamos a Países Bajos para quedarnos con la banda Within Temptation, formación neerlandesa fundada en el año 90 por el guitarrista Robert Westharts y la vocalista Sharon Del Adel, una vocalista a la cual no vamos a escuchar ya que esta canción es instrumental. Existe una versión de esta canción vocal, pero la que hemos elegido para fondo mis palabras es la instrumental. Canción que hace juego con la temática de hoy, canción llamada justamente Fire and Ice, Fuego y Hielo, canción que se incluida en el quinto disco de esta banda, en el disco de Unforgiving, disco que esta banda publicó en el año 2011. Hecha esta aclaración, vamos a meternos de lleno ya con la música de esta segunda hora de nuestro programa. Una segunda hora, te lo recuerdo, centrada en exclusiva en la música rock. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Por ejemplo, ver tocar la siguiente banda a muy pocos metros de mi casa. Banda fundada en Madrid en el año 94, ellos son Sober, la banda de los hermanos Escobedo, Carlos Escobedo, voz y bajo, Jorge Escobedo, guitarra, la otra guitarra de Antonio Bernardini. Vamos a quedarnos con su quinto LP, Redo, disco que esta banda publicó en 2004, 10 años después de su fundación, y el tercer corte de este disco, una canción llamada El Hombre de Hielo. Indicar que el batería de la banda en este disco fue Alberto Madrid, fallecido, como bien saben, en el año 2006, un accidente de tráfico. Una banda Sober que tuvo un pequeño parón de 5 años, de 2005 al 2010. Pues justo antes de ese parón, en 2004 lanzaron este disco Redo, y su tercer corte va a ser la siguiente propuesta musical en la antena del MCV. La canción El Hombre de Hielo. Mírame y dime que ves, háblame, amor que murió, no elegiré la opción que tú me das, sentarme y ver marchar a quien me hirió, a quien me hizo mal. opción que tú me das, sentarme y ver marchar a quien me hirió, a quien me hizo desde Madrid, la banda Sober, año 2004, su quinto disco, Redo. Su tercer corte de esta canción que se llama Antena, El Hombre de Hielo. Una banda que estuvo parada, recordémoslo, del año 2005 al 2010. Y años en los cuales, sumieron, eso sí, no estuvieron parados. Proyectos musicales como Sabia, con Carlos Escobedo y Alberto Madrid, antes de fallecer, y Escuizo, por los guitarristas Antonio Bernardini y Jorge Escobedo. Vamos a una tierra de buenos vinos, vamos a viajar, musicalmente hablando, hasta La Rioja. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Viajamos a Lardero, localidad de La Rioja, para quedarnos con una banda que se llama Al igual que la reina de Palmira, entre los años 266 y 272 después de Cristo, en el reino de Palmira, dependiente del Imperio Romano. Hablamos de la reina Zenobia, que da nombre a esta banda riojana, que componen la voz y guitarra de Jorge Berceo, la guitarra solista de Luis Vaquero, el bajo de Dan Díez y la batería de Javi Herrero. Vamos a rescatar en Antena un disco del año 2016, trabajo llamado Alma de Fuego 2. En él, el quinto corte es la canción Corazón de Hielo, que va a ser la siguiente propuesta musical aquí en el MCV. Corazón de Hielo, una canción que desprende hard rock por los cuatro costados y que narra una bella historia de amor. El amor, un tema estrella en la discografía de esta banda riojana, de Zenobia, con canciones como esta, Corazón de Hielo. Y es que aunque sea verano, sea invierno, mucha gente tiene el corazón así durante los 12 meses del año y durante las cuatro estaciones. Primero, tan frágil, tan bella, tan fácil de amar. Banda riojana Zenobia, cuyo nombre toma de la reina del imperio de Palmira, reina vigente entre los años 267 y 272 después de Cristo, reino de Palmira, dependiente del imperio romano. Su disco del año 2016, Alma de Fuego, segunda parte, en la había canciones como esta, Corazón de Hielo, una bonita canción de amor jarroquera de esta banda riojana. Toca volver a la capital del Estado español, toca hacer otra incursión musical en Madrid para quedarnos con una banda que este año 2022 cumple 30 años. No es algo grande la radio, Frankie. Lo es, señora Purcell. Acaban de decir por la radio algo que puede ser la solución. No te pierdas cada miércoles de 7 a 9 de la tarde Música, Cultura y Viceversa, un programa donde la música no se oye, se escucha. Presentado y dirigido por José Bautista, Perolan Rock DJ. 2 horas de cultura musical al alcance de tu oído. La segunda hora dedicada en exclusiva al rock and roll. Hablamos de la banda Saratoga, banda que fundaron en el año 92 el bajista Nico del Hierro y el guitarrista Jero Ramiro, banda que así tuvo un pequeño parón de 2-3 años entre 2013 y 2015. Vamos a escuchar su tercer disco, publicado en el año 99, Vientos de Guerra, el disco que supuso el inicio de una carrera meteórica de esta banda Saratoga. Un disco especial para sus fans porque fue el primero de la formación más mítica de este grupo. El disco debut para el cantante Leo Jiménez y para el batería Dani Pérez. Noveno corte del Vientos de Guerra de los Saratoga. Una canción que como no tiene la palabra hielo en su título. La canción se llama Hielo Líquido. En un programa como el de hoy, en el cual hablamos del agua sólida, pues ahora vamos a hacer el hielo líquido, cosas de la radio y de la magia de la música. Desde Madrid, Saratoga, año 99. Yeah. Hielo líquido, la canción de esta banda de Madrid, Saratoga. Fue además una canción incluida en su disco Vientos de Guerra del 99. Disco, reitero, muy especial para los fans. El primero grabado con la formación clásica de esta banda. Nico del Hierro, bajista, Jerónimo Ramiro en la guitarra. Y fue el debut grabando con la banda de Leo Jiménez a la voz y Dani Pérez a la batería. Yo no lo sabía cuando estaba viéndolo, pero el concierto que hicieron en Buñol en verano de 2006 fue el último de esta formación, a la cual me temo que ya nunca volveremos a ver en un escenario juntos. Al menos en un concierto entero. Pues vamos ahora con otra canción de Heavy Estatal que habla sobre el hielo, o que al menos tiene esa palabra en su título. Una banda en la cual una persona cantó también en Saratoga, de esta banda. Una persona que, para más datos, nació en Burgos, se crió en Vallecas e hizo la mili con Rosendo Mercado. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de SAT a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? Por supuesto que sonará siempre en este programa la música para Clint Eastwood. Y además vamos a ponerle un whisky con hielo, que es el nombre de la siguiente canción de la banda de Fortu Sánchez, de Obús. Como bien te has contado, Fortu cantó en Saratoga del 94 al 96. Nació en Burgos, criado en Vallecas, hizo la mili con Rosendo y poco después, en el 80, entró en la banda Obús. Banda la cual sigue aún hoy en día, eso sí, combinando su música con sus apariciones en cierta cadena de televisión. Vamos a quedarnos con un trabajo que la banda Obús publicó en 2009. Disco llamado Con un par y su tercer corte, tenemos chivado ya. La canción se llama Whisky con hielo. Una canción muy festiva, siguiendo la onda de canciones similares de Obús, como Vamos muy bien o como Esta ronda la pago Bus. Pues para el señor Clint Eastwood, para este whisky con hielo de la banda Obús, canción del año 2019, canción muy festiva. Dinero para gastar. Dinero. año 2019, el disco con un par de obús, su tercer corte, la canción que acabamos de escuchar, Whisky con Hielo. Canción que quiero dedicar a la buena de Clint Eastwood, al cual le hemos ofrecido uno de estos brebajes. He hecho el recuerdo de Fortu, cantante de esta banda, y también participé en muchos programas de cierta cadena de televisión. Fortu, que nació en Burgos, que llegó a cantar con Salatoga, del 94 al 96, que se crió en Vallecas, que hizo la mili con Rosendo, y que en los 80, en el año 81, entra a formar parte de la banda que acabamos de escuchar, de Obús. Vamos ahora a pasar los Pirineos y a quedarnos con una banda alemana. Eso sí, fue el primer disco sin su cantante más mítico, la siguiente propuesta que te vamos a ofrecer en unos segundos. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues el camino de baldosas, que lo dicho, nos lleva hasta territorio germánico. Banda fundada en el año 76 en la ciudad de Solingen por el vocalista Udo Dieschneider y el guitarrista Wolf Hoffmann. Vamos al año 89, cuando Udo Dieschneider ya había dejado la banda para iniciar una carrera en solitario. En este disco he optado para ellos Eat the Hit. Vais a notar una voz extraña en Acep, y es que no canta Udo, como te he contado, sino que lo hace David Rees a la voz. También fue un trabajo que supuso un cambio importante en el sonido de la banda, y es que la formación teutona se quiso orientar al mercado americano y por eso grabó un álbum menos heavy que los anteriores, un álbum que tenía más toques de hard rock y de glam metal. La verdad es que no les fue nada bien el invento. Podemos decir que el mercado americano se los comió a ellos y no ellos al mercado americano. Pero en fin, vamos ya con este disco, Eat the Hit, el octavo para los germanos Acep, y una canción que no está incluida en el disco como tal, sino que fue un llamado Japan Bonus Track. Y es que recuerdo que los 80 a los 90 los discos en Japón eran muy caros de conseguir, entonces no había otras formas para escucharlo, más que las cintas de cassette, no había YouTube, no había Spotify y no había otras plataformas. Y muchos grupos, para compensar el alto precio de los discos en Japón, incluían siempre una o dos canciones para que la compra de ese disco fuera más atractiva para el público nipón. Caso de la siguiente canción, en la cual vamos a romper el hielo, así como se llama esta canción en inglés, Break the Ice, Acep, desde Alemania, año 89. To repay, wonder why. We hold it all in hell. Needless to say. Needless to say. Break the Ice, rompe el hielo, canción de Acep, incluida, entre comillas, en su disco del año 89, Hit the Hit. Digo lo de entre comillas porque esta canción fue publicada inicialmente tan solo en el mercado japonés. Era el conocido como Japan Bonus Track de ese disco. Y dirás, esa voz no es la de Udo Dienstnieder, efectivamente. Udo Dienstnieder acaba de dejar la banda Acep para iniciar su carrera en solitario. Este fue el único disco que grabaron con la voz de David Ruiz a las cuerdas vocales, en esta banda alemana, en Acep. Un disco que fue una apuesta de la formación por el hard rock y el glam metal, con el fin de llamar la atención en el mercado americano, pero las cosas en este aspecto no fueron nada bien. Fue un disco que supuso un bajón en cuanto a las ventas de los anteriores trabajos de Acep, de la banda germánica. Y vamos ahora a escuchar la canción que abría el disco más vendido en Japón en el año 93. El disco, mejor dicho, no japonés, más vendido en Japón en el año 1993. Interrumpimos el programa para ofrecerles un informativo. Cultivad vuestra mente. Es vuestro tesoro y nadie puede entrometerse en ella. Si la llenáis de basura, se pudrirá en la cabeza. Música, cultura y viceversa. Presentat i dirigit per José Bautista, per Holland Rock DJ. Aldaia Ràdio te ofereix dues hores setmanals de cultura cada dimecres, de 7 a 9 de la vesprada. Gaudeix de la música, com no ho havies fet fins ara, a la 89.4 de la FM. I recorda, la segona hora del programa es dedica en exclusiva al rock and roll. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. El concepto es el dato que acabamos de decir. El disco de importación, es decir, de un artista no japonés, más vendido en todo el país, nipón, en el año 93. Eso sí, el disco se publicó un poquito antes en Europa, en octubre del Olímpico año 92. A cargo de la banda finlandesa Stratovarius, banda fundada en Helsinki en el año 84. Año en el cual, te lo recuerdo, España fue subcampeona olímpica de baloncesto en Los Ángeles y subcampeona de fútbol de Europa en Francia. Pues vamos a quedarnos con esta banda que inicialmente se llamaba Blackwater, Agua Negra, hasta el 86, cuando ya pasaron a llamarse como hoy en día los conocemos, Stratovarius. Pues en el año 92, la banda estaba completamente dominada por el guitarrista Timo Tolkki. Vamos a notar ahora su arte en la composición. Repito, esta canción abría el disco Twilight Zone de Stratovarius, el segundo para ellos, publicado en octubre del 92. La canción se llama, al igual que la anterior, Rompe el hielo, Break the Ice. Break the Ice de Helsinki Finlandia Satovarius, canción incluida en su segundo disco de estudio Twilight Zone del año 92. Repito, fue el disco más vendido de un artista no japonés en Japón en el año 93. Este disco que acabas de escuchar, disco que abría la canción que justamente sonaba en antena hace unos segundos. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Artista ya sexagenario, nacido en Bochum, ciudad alemana, en los 80, formó parte de la banda Steeler hasta el 88, año en el cual inició su carrera en solitario. Carrera en solitario que debutó con el disco Wild Obsession del 89, que va a ser lo siguiente en sonar. Y un disco en el cual el guitarrista Axel Rippel se rodeó de los siguientes músicos. Al bajo Walker Warkath, que ya había coincidido con él en Steeler. A la voz Charlie Hoon, a las teclas George Hahn. Y a la batería un tal George Michael, que por cierto también ha tocado con bandas como la anterior, Satovarius, por cierto. Wild Obsession, disco debut de Axel Rippel. El cuarto corte es la siguiente canción en la cual se usa un comparativo en inglés, Cold as Ice, frío como el hielo. Desde Alemania, año 89, Axel Rippel.

música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Vuelve a sonar Wolf Hoffmann en la antena, el guitarrista alemán. Antes lo hizo con su banda Acep, ahora lo hace en solitario con esta versión guitarrera metalera del Lago de los Cisnes, canción original de Tchaikovsky. Y para cerrar vamos a repetir también otra banda que antes sonaba como fondo de mis palabras, los neerlandeses de Within Temptation, esta banda fundada en el 96 por la vocalista Sharon de Nadel y el guitarrista Robert Westers. Antes sonó como fondo de mis palabras la canción Fire and Ice, Fuego y Hielo, canción incluida en su quinto LP, The Unforgiving, del año 2011. Vamos a cerrar ahora en antena con el segundo disco de esta formación, llamado Madre Tierra, Mother Earth, que publicaron en 2000, y su nombre ya indica que el disco habla sobre naturaleza. Y la canción que abría el disco, y de la cual puedes ver un videoclip en YouTube, va a ser nuestro cierre musical en el día de hoy. Una canción que se llama La Reina del Hielo, Ice Queen. Con esto llegamos a las 9 en punto de la noche de este miércoles 21 del mes de julio. Y el próximo día, miércoles 28, último programa de la temporada, porque en agosto no vamos a tener vacaciones. Y ya que hoy hemos hablado sobre hielo, que estamos en un verano muy sofocante y hace mucho calor, qué mejor que el próximo programa, el número 29, dedicarlo al continente helado, a la Antártida. Vamos a escuchar canciones de la Antártida y también canciones sobre el hielo que por cosas de guión se nos quedaron fuera en el día de hoy. Pues por mi parte nada más, un abrazo muy fuerte de quien te habló, un placer el hacerlo como siempre, José Bautista alias Perolan Rock DJ. Como siempre, un placer estar al frente de este programa, música, cultura y viceversa, en el cual combinamos la música con la cultura. La primera hora de 7 a 8 abierta a un amplio espectro musical, segunda hora de 8-9 centrada en el rock and roll. Y lo dicho, nos despedimos con la voz de la señorita Sharon de Nadel, con su banda Los Neerlandeses Within Temptation, año 2000, canción que servía para abrir su segundo LP, Mother Earth, el tema llamado La Reina del Hielo, Ice Queen. Hasta luego. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.